momento la calle de Rivadavia entre Libertad y Talcahuano, por lo que se puede volver a circular en esta zona del barrio porteño de Montserrat. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Agustín Rossi afirmó que hay más predisposición de la oposición para tratar el presupuesto. El jefe del bloque oficialista de diputados aceptó que ese apoyo se vuelve menos preciso a la hora de analizar la norma en particular. Pareciese que hay hoy una mirada más comprensiva de parte de la oposición que no la tuvo durante el año pasado, digamos. El año pasado me parece que la oposición, en un gran error político, tomó una decisión política que es dejar al oficialismo sin presupuesto, en la creencia que eso iba a mostrar una debilidad del oficialismo y por lo tanto una fortaleza opositora y que eso le iba a generar una mejora en sus perspectivas electorales. No solamente no ocurrió eso, sino que ocurrió exactamente todo lo contrario, ¿no? Porque se mostró un nivel de intolerancia por parte de la oposición que no lo ayudó para nada. Ahora, esos discursos que veo, declaraciones que uno ve, o lo que me han dicho a mí en conversaciones individuales, bueno, vamos a ver cómo se efectivizan concretamente a la hora de materializar los votos. El Frente para la Victoria busca la mañana aprobar en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el dictamen del presupuesto 2012. Resaltan en Neuquén el potencial de los volúmenes de petróleo detectados. La empresa hispano-argentina Repsol YPF informó oficialmente que el yacimiento de Shale Oil en Loma de la Lata, distante a 100 kilómetros al norte de la capital neuquina, tiene un potencial de 927 millones de barriles de hidrocarburos no convencionales. Este resultado tiene que ver con la perforación y puesta en producción de 15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 300 barriles diarios de Shale Oil de altísima calidad que permiten tener a la fecha producciones en la zona de alrededor de 5.000 barriles de petróleo diarios. Al mismo tiempo, la petrolera anunció un nuevo descubrimiento de petróleo a 30 kilómetros de Loma de la Lata, en un área en la que está asociada la firma estatal neuquina Asin Petróleo de Neuquén. YPF anunció que realizará en el próximo año la mayor inversión de los últimos 20 años, 2.900 millones de dólares. De esa cifra, unos 400 millones de dólares se destinarán a pozos no convencionales. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En la segunda jornada del Challenger de Buenos Aires, que se juega en el Villa Club de Palermo, hay tres argentinos en cancha en estos momentos. El rosarino Facundo Bagnis está cerca de ganar su partido y su ticket a los octavos de final. Está ganando el italiano Giannesi 6-2 el primer set y están 6-6. Arranca el tiebreak del segundo. La tiene complicada el santiagueño Marco Trujillo, sin margen para el error ante el portugués Gil. Perdió el primero 6-4, pierde el segundo 6-5, mientras que Nicolás Pastor, el tandilense, está levantando contra el uruguayo Marcel Felder. Perdió 7-6 el primer set y gana el segundo 4-3. Desde Palermo, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Neuquén, 24 grados 5 décimos la temperatura, 25 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Y en Buenos Aires, 26 grados 6 décimos la actual humedad, 58%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina. presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Buenas tardes, 2:08 aproximadamente en todo el territorio de la República Argentina. Vamos a estar hasta las 4, ni 2 horas tenés que acompañar. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te sería un desaire? Y no lo hagas, te lo aconsejo, amablemente, Sí, te lo aconsejo porque creo que vamos a tener un buen programa. Hoy se conmemora el primer año del fallecimiento del represor Emilio Massera. Lo vamos a recordar, lo vamos a evocar con un laburito que hemos preparado, en el cual Sergio Viñeschi va a ser la columna. Después de contar, voy a contar algo a Viñeschi. Tenemos entrevistas, vamos a tener un poco de música, tenemos mucha consigna. Hoy me he venido con 2 consignas para que nos acompañes. Una convencional y otra nueva que se me ocurrió ayer, que vamos a ver cómo sale. La convencional, por la cual ya te empiezo a solicitar que te comuniques con nosotros por todas las vías de comunicación que te va, por todos los medios que te va a comentar Nidia Aguirre, que ha vuelto y se ha reintegrado al programa. Y la saludamos, decimos: hola Nidia, ¿cómo estás? Gracias por estar y todo eso. Hola Mario, buenas tardes a todos. No es ningún agradecimiento, placer enorme de compartir. La consigna convencional es que siempre, durante algunos días de la semana, cuando no tenemos guitarreros acá en el estudio, pedimos y vamos armando juntitos una discoteca, que es rara, por lo tanto, porque al ser un foro, ser una especie de foro de DJs espontáneo, da cualquier cosa, digamos, lo cual a mí me gusta mucho, y por ahí es un poco atípico y heterodoxo. Esta va a ser más, porque los temas son cumbia. O sea, es decir, las propuestas son cumbias. Todo lo que se autodenomine cumbia, por otra parte, no vamos a ser nosotros quien le tomemos la saliva a la cumbia. Vos sos cumbia villera, vos sos cumbia, cumbia. El que dice, el tema que dice ser cumbia es cumbia. Por ejemplo, si viene uno y dice cumbia, la cumbia de Malena, que canta, y será la cumbia de Malena. Hay unas cuantas que no son la cumbia de Malena. Todo tipo de cumbia, lo vamos a pasar bien. Con eso yo tengo una deuda con Viñeschi, que es traerle una cumbia panameña. Hoy no me acordé, pero mañana la voy a traer, porque una cumbia panameña que habla y explica la importancia, no solo la existencia de las guayaberas, sino además la importancia y el orgullo nacional de portarlas. Todo eso está de portarlas. ¿Orgullo nacional de qué país? De panameño, ah, claro. Los panameños. Mi sombrero y mi tambor y mi bella guayabera son las cosas que yo tengo para vivir la vida entera. Mira, casi nada, casi nada, casi nada. Así nomás, cantado por Guaguanco, un himno. Todo esto vamos a hacer. Y después se me ocurrió otra cosa, no sé cómo va a salir. Depende un poco de vos y un poco, no sé, es una ocurrencia. Lo probamos. No es un concurso, no hay premios. Es para compartir un pedacito más y ver cómo sale un ensayito de comunicación o algo así. Ayer conversamos, ayer tuvimos la suerte de tener a Ricardo Piglia. Creo yo una recordable y gratísima conversación con un talento de la cultura argentina. Y arrancamos con algo que yo había leído de él, que a su vez él le había leído a Chéjov, que era la historia, una pequeña historia en la cual Chéjov la había escrito como algo así, como una historia real, o algo así, como algo que podía ser el disparador de un cuento que Piglia conocía. La historia era sencillamente: un hombre va a un casino, el de Monte Carlo, la memoria de Chéjov, puede ser otro. Ganaba $1,000,000, volvía al hotel y se pegaba un tiro, se suicidaba. Y Piglia decía: ahí está la génesis de un cuento, ahí hay algo de un cuento, porque ahí hay 2 historias, la aparente, la ostensible y la otra. Lo que yo te voy a pedir, o sugerir a quien tenga ganas, es que por correo electrónico y no por otro medio, por favor, porque si no se nos atosigan las cosas, y aparte el correo electrónico facilita, es que todos aquellos que tengan ganas imaginen cómo contarían ese cuento. No que lo escriban, porque también nosotros no es un concurso de cuentos, no somos quien para leerlo, sino que nos cuentes el esbozo, qué final le pondrías y por qué, o cómo contarías la historia, en 4 o 5 líneas. ¿Qué harías con esa historia? Si querés, hay un texto de Piglia canónico en el cual arranca con esto y cuenta, según su cálculo, cómo lo haría Hemingway, o cómo lo haría Kafka, o cómo lo haría Borges. Y que vos nos mandes eso, que todos los ustedes que quieran pensar, fantasear unos minutos acerca de cómo cerrarían ese cuento, qué final le pondrían, cómo lo relatarían, nos hicieran algo así, digamos, como un guión del cuento, no el cuento mismo, nos lo manden y vamos a ver qué hacemos con eso. Sin duda lo vamos a compartir, vamos a leer los correos al aire, vamos a echarle una mirada y ver qué nos sale de eso. Y si da, vamos a ver qué nos da y vamos a seguir. Nidia Aguirre para todo eso, para la cumbia, para, digamos, gente de a pie, lo completa Chekhov. Digamos, esta es nuestra consigna. El público de gente a pie, mayormente nacional y popular, se dedica a redondear lo que Chekhov no terminó de hacer. Entre otras cosas. Nidia, e insisto, esto lo pedimos por correo electrónico, por la propia lógica, ni siquiera por Facebook, lo queremos tener escrito, pero el Facebook, por la dinámica que tiene, es muy difícil de recopilar todo, o sea, el correo electrónico es más fácil. Para esto, correo electrónico, para todos los demás mensajes, incluyendo las propuestas de temas, la vía de comunicación que elijas. Nidia, por favor. Cómo no, Mario, ya están las dos líneas abiertas para ustedes, entonces comenzamos con el correo electrónico. gentedeapie@radionacional.gov.ar. Nuestro teléfono 4999-8700, deja grabado tu mensaje. La línea en todo el país, 0810-222-0870. Y para las amuradas y amurados, acordate, apostilla gente de a pie. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Caballero? Opinión. Lunes a viernes, tarde, de 18 a 20. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 2 de la tarde, 13 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. 200 años de historia. 200 años de avances y descubrimientos. Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis. Vine de Río Gallegos a conocer esto tan hermoso llamado Tecnópolis. La maravillosa aventura del conocimiento. Hasta el 27 de noviembre podés recorrer y disfrutar del megaproyecto de comunicación pública más importante de Latinoamérica. Viva Radio Nación en Tecnópolis. La entrada es libre y gratuita. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365 junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana. Villa Martelli. 870 nada más, todo el día. Tecnópolis. La ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. Fin espacio publicitario. Otro enfoque de la noticia. Nora Beiras es gente de a pie. Nora Beiras, vamos, ya vamos hablando del juicio en San Juan, de un juicio, un nuevo juicio por cuestión de derechos humanos. Exactamente, ayer empezó en la provincia de San Juan el primer juicio por delitos de lesa humanidad. Hay que tener en cuenta que en esta provincia se venían retrasando los juicios también por como consecuencia del accionar de la Cámara Federal de Mendoza, que ha obstaculizado. Hay que tener en cuenta que hay un juez destituido y otro juez que está siendo procesado por encubrimiento en las causas de delitos de lesa humanidad. Ayer empezó en San Juan, el principal acusado es Luciano Benjamín Menéndez por la represión ilegal en esta provincia. Se calcula que hay 300 testigos que durante un año y medio van a dar su testimonio en este proceso, en el que, como decía, está Menéndez como principal responsable y también está el mayor retirado Olivera. Quizás algunos de nuestros oyentes se acuerden de la historia de Olivera. Olivera es abogado también y cuando se empezó a indagar sobre la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, Olivera empezó a ser acusado, se fue a Europa y resulta que fue detenido en Italia por pedido de la Argentina a raíz de haber sido acusado por participar en el secuestro de María Nerice, una ciudadana francesa que en la Argentina trabajaba como modelo durante el comienzo de la dictadura militar, empezó a acercarse a los movimientos políticos de la época, militar en las zonas más pobres de la provincia de Buenos Aires, luego del interior del país, fue secuestrada, torturada, vejada y es una de las desaparecidas por las cuales recién ahora se llega a juicio en San Juan. El de Mariana Erice es uno de los casos, pero también está el caso de una de las hijas del ex gobernador Camus, que actualmente es jueza, y también varias víctimas. Está el gobernador Gioja, su hermano, actual senador nacional Gioja, que también fueron secuestrados durante la dictadura militar, y todos estos casos están empezando a ser juzgados en un momento en el que la mitad de los acusados está prófugo. Uh-huh. Y está prófugo porque justamente por la anuencia, si se quiere, o la connivencia de la justicia durante tantos años, porque habían sido detenidos. Y la Cámara Federal de Mendoza revocó las prisiones preventivas en agosto pasado. Cuando los volvieron a citar, ya la mitad no estaba en el país. Hay uno que se fue a Italia, que ya está identificado, y que la Argentina hizo el pedido de extradición internacional a través de Interpol. Nosotros estamos en comunicación ahora con el nieto del ex gobernador Camus, es nieto de Eloy Camus, que es testigo también en la causa, porque su abuelo, el ex gobernador, también fue víctima del terrorismo de Estado. Hola, te molesta Nora Beiras de Radio Nacional. ¿Cómo estás, sí, Eloy? Buenas tardes, Nora. Yo no soy testigo solamente por lo de mi abuelo, que todavía no está esa causa, sino que soy testigo en la causa Mariana Erice, en la causa Juan Carlos Cámpora, en la causa Russo, y en la causa Camus. Está. Bueno, contanos un poco por qué sos testigo vos en esta causa. Porque yo era un militante montonero cuando tenía 17 años y conocí a Mariana Erice en San Juan. Contanos cómo la conociste, cómo fue el proceso de su secuestro y de posterior desaparición. Bueno, yo la conocí, tuve relación con ella muy pocas veces, la conocí porque me la presentó mi responsable, que era Ana María Moral, una militante montonera que venía de Mendoza, un estudiante de filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo, que era mi responsable, y con ella una vez me la presentó como Lucía a Mariana Erice, y esa, digamos, yo la vi tres veces. Lo que pasa que desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que fui fundador desde 1982, hicimos la investigación de la causa Erice, porque como yo lo reconocí por una foto, yo no sabía que ella, que esta Lucía era Mariana Erice. Pudimos reconstruir todo el itinerario de esta modelo, que es argentina, con doble nacionalidad, argentina-francesa, que tiene nacionalidad por sus padres, de cómo fue secuestrada en la provincia de San Juan, en una bicicletería, una bicicletería Palacios, acá en la ciudad de San Juan, y después fue torturada, vejada en La Marquesita, un centro de exterminio que tenía en un camping de sus oficiales del Regimiento 22 de Infantería, por parte de Jorge Olivera, que está detenido, y por parte de, en esa época, Teniente Cardoso, hoy prófugo. Y si vos me permitís, sí, Nora, quiero que también, para que la audiencia de Radio Nacional conozca a qué nos estamos enfrentando, Olivera tuvo como abogado a un miembro y conocido abogado de la PDUE, que es el mismo abogado que hoy presenta el nuevo prófugo en Italia, que es el Teniente Malato. Está. ¿Y sigue actuando como abogado? Por supuesto. Claro. Sí, es un poder que evidentemente trasciende todas las épocas, ¿no? Y por supuesto, porque si uno tiene que tomar relación de la relación de López Rega y de Macera con la PDUE, uno empieza a cerrar. Sí. Y esto que vos claramente hiciste en la síntesis, los resabios de la dictadura militar cuando estuvieron incrustadas en la Cámara de Mendoza, con Romano, con Petra, permitieron que estos genocidas hoy estén libres y que estemos llevando un juicio adelante con la mitad de los imputados. Claro. Por eso este Malato se fue a Italia y ahí tiene protección asegurada también, ¿no? O pretende tenerla, no sé, creo que le va a ser complicado igual ahora poder mantenerse en esa impunidad. Lo que pasa es que como logró tener doble ciudadanía, claro, van a decir que los que están prescritos los delitos. Sí. Ahora, vos también fuiste detenido durante la dictadura militar. Yo estuve un día detenido, pero en la marcha de Paz, Pan y Trabajo en 1982. O sea, yo fui, tengo una causa, soy víctima, en comillas, al lado de los otros compañeros no tengo nada, porque fui torturado por el teniente Vic y el teniente Rivera en mi propia casa. Ahora, ¿y cómo ves el inicio de este juicio, teniendo en cuenta la cantidad de obstáculos que se han puesto a lo largo de tantos años para que se pueda llegar a esta instancia? Mira, Nora, para mí que llevo dos terceras partes de mi vida buscando justicia para mis compañeros, es un triunfo. Verlos en el banquillo de acusados, que sea la democracia que por fin termine castigando a los que cometieron los peores violaciones a los derechos y los peores delitos en la Argentina, para mí me produce, hasta te diría que es un hecho histórico en la provincia de San Juan. En una provincia que a veces hasta negó sus propios desaparecidos, y te lo voy a ejemplificar con un solo ejemplo que creo que es importante. Cuando fundamos la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con mucho esfuerzo logramos armar una lista de 29 desaparecidos. Yo este año terminé de armar una lista con 132 desaparecidos. ¿Cómo será el poder negador de la propia familia, de la propia sociedad de San Juan, que ni siquiera decían que tenían sus hijos o sus hermanos desaparecidos? Y un miedo muy fuerte. Un miedo instalado. Ahora, si Menéndez es la cabeza de este proceso. Menéndez, todo lo que actúa en el tercer cuerpo de ejército, obviamente tiene la responsabilidad funcional, porque las órdenes en plan sistemático partían de la cabeza, en este caso, el tercer cuerpo de ejército. ¿Qué? Nosotros en San Juan, el área operacional dependía de la octava brigada de Mendoza y del tercer cuerpo del ejército. Esa es la cadena de mando. Y después le ejecutaban dos grupos de tareas. El del Regimiento 22 de Infantería, que parte de él es el que está ahora siendo juzgado, y algo que no sé por estas cosas de la vida, el juez federal parece que, el juez federal de San Juan, ignora que también hubo un grupo de tareas de la propia policía de la provincia de San Juan, formada por la gente del D2 y comisarios de la provincia, que en los cuales no hay ningún imputado. Ah, no hay ningún pero hay otras causas que se supone que se van a iniciar. Hay otras causas que se tienen que seguir ventilando. Solamente en esta hay dos compañeros asesinados, que es Russo y Cámpora, y dos desaparecidos, dos asesinados que son Carvajal y Russo, y dos desaparecidos que son Erice y Cámpora. El resto son personas, como bien lo has dicho, que están vivas, que claramente se están acusando por tormentos agravados, como el propio gobernador de la provincia, José Luis Gioja, o el senador nacional, pero también están miembros de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, actuales miembros de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Y para que vean cómo actuó y la gente pueda tener una idea, el presidente de la Corte de Justicia en el año 76 era el doctor Andino. El doctor Andino fue secuestrado, fue torturado en la ex legislatura de la provincia de San Juan después del 24 de marzo del 76 y estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en el penal de Chimbas. Si el presidente de la Corte de Justicia de la provincia pasó por eso y estuvo en un total estado de indefensión, te imaginas a los ciudadanos comunes de a pie, ¿no? Sí. Como dicen ustedes. Exactamente, la gente de a pie. Bueno, te agradecemos muchísimo, Eloy Camus, por este diálogo con la radio pública, y seguiremos en contacto a medida que avance el proceso en San Juan. Sí, pero que nosotros, te digo, es un hecho importante, y también es importante que se conozcan y se difundan, Nora, el nombre de los hoy prófugos. ¿Los tenés a mano? Mira, es el teniente en esa época, te voy a dar el rango de esa época. Es el teniente Vic, el teniente Cardoso, hijo de Belisario Cardoso, Malato, del Torquio, Páez, esos son los que hoy están prófugos y que esperemos que la Policía Federal los encuentre pronto, porque es inconcebible que puedan hasta pedir doble ciudadanía, que se la concedan y que salgan con un pasaporte extranjero por las fronteras argentinas. Exactamente, es realmente inconcebible. Muchísimas gracias, Eloy Camus, testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad que se inició ayer en San Juan. Gracias a ustedes. Otro enfoque de la noticia. Nora Beiras es gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Nidia, por favor. Algunos mensajes, Mario, y algunos que por ahí todavía se confunden que por la cumbia tenemos que ir al correo electrónico. Entonces vienen, ¿no? La cumbia es abierta, por todos lados. Ah, bueno, por todos lados. Bueno, vienen por todos lados, así que la vamos con paciencia ecuménica. Y la traducimos luego para la producción. Pero Gustavo Carmelo nos da los saludos de las buenas tardes. Desde Mendoza escribe a quienes componemos gente de a pie y también a los que se amuran. Y sinceramente dice, pero muy sinceramente lamento la jefatura de gobierno que tenemos aquí en Buenos Aires. Creo que es mucho más lamentable que el traidor de sus pagos. Estoy aclarando que habla de Mendoza. Diana Puente, atención producción, equipo querido. Sombrero de paja, por los guaguancó. Está, o los cinco del ritmo, dice, no me acuerdo, pero se lo cantábamos a la directora del Comercial 21, ya que usaba unos sombreros ridículos como ese, muchos cariños. Algo más moderno, che. Más moderno que los guaguancó no hay, porque son eternos. No hay nada más moderno que lo eterno. Pero se usan igual. Lo dijo Benedicto XVI. el compañero. Y a partir de eso, sí, dejémoslo ahí, basta. Aparte, bueno, hay que ponerse. La vida es un riesgo permanente. ¿Uno más, Nidia? Sí, claro. Normita Buloñe dice, la verdad que no se puede ser tan HDP, solamente un desaparecido en el derrumbe. ¿Quién lo cree? Se me pone la piel de gallina. Son de terror, dice. Sí. Vamos presentando a los compañeros del servicio informativo, Nidia Aguirre. Cómo no. Fernando Pedernera, Mario, Leonardo Lieberman, Romina Barca Cordina y aquí en la puesta en el aire, Analía Pinat, cuando el top va a indicar en instantes nada más las 14:30. Pero quédate porque hay más gente de a pie con Mario Weinfeld y con su equipo. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados, humedad 57%, el cielo está nublado. Docentes porteños se movilizan en defensa de las juntas de clasificación. Tomamos contacto con Liliana Arias. Muchísimas gracias y ya los docentes de los distintos gremios de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a marchar desde Chacabuco y Avenida de Mayo hacia Perú e Irigoyen. Se debe, pensaban manifestar frente a la legislatura, pero Policía Federal ha pedido justamente de los funcionarios legislativos es que vayó toda la zona de la legislatura. Es por esto que van a permanecer ahí manifestando y es justamente en respeto al estatuto del docente, hecho que se está evaluando en estos momentos dentro de la legislatura. Así lo señalaba el secretario general de UTCT, Eduardo López. En comisión, bueno, vamos a pedir a los legisladores que están fallados, que legislen en base a la normativa vigente a favor de la educación. Y esto me hace acordar mucho a la ley de flexibilización laboral, que había baltas afuera y banercos adentro. Bueno, aquí estarían funcionando las banercos adentro y las baltas afuera, así que estamos muy preocupados pidiéndole a los legisladores que beneficio de la educación pública. Los docentes aseguran que van a manifestar en Perú e Hipólito Yrigoyen. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Continúan las tareas de remoción de escombros en el edificio derrumbado. Mariano, el hijo de Isidoro Madueña, el vecino de Bartolomé Mitre 1232, del que no se tienen rastros desde el pasado viernes, dijo sentirse dolido por los dichos de Mauricio Macri. Recordemos que el jefe de gobierno de la ciudad sostuvo esta mañana al visitar el lugar que gracias a los controles se logró que haya una sola persona desaparecida. Esto respondía Mariano Madueña. A mí me parece una vergüenza las palabras de Macri. No me queda otra que dejar la puerta abierta a la opinión pública sobre lo que yo estoy opinando. Piensen lo que quieran, que estoy politizando el caso. No me importa. A esta altura no me importa. Realmente, de un jefe de gobierno que es ingeniero y que le partan estas cosas... Lo cierto es que el propio Mariano Madueña dijo que recibió las disculpas en este sentido de parte del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. Si bien se retiraron los perros adiestrados de la unidad criminalística de la Policía Federal, sigue la remoción de escombros para encontrar a Isidoro Madueña en el terreno del edificio parcialmente derrumbado de Bartolomé Mitre 1232. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Declaran nula la prisión preventiva dictada a Juan José Zanola. La Cámara Federal porteña ordenó al juez federal Norberto Yarvide que vuelva a fundamentar los motivos por los cuales el líder bancario debería seguir detenido. La decisión abarcó además a la esposa de Zanola, Paula Bayay. Sin embargo, ambos seguirán por el momento bajo prisión preventiva en la causa de los medicamentos por la que fueron encarcelados hace 2 años. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 27 grados, la humedad del 57% y el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Todavía falta consolidar esos cambios, pero yo creo que hay algunas cosas que son irreversibles. Los pueblos latinoamericanos nunca más van a aceptar, en nombre de los compromisos internacionales, en nombre supuestamente de la responsabilidad macrofiscal, se den los paquetazos, los ajustes, las barbaridades que se hacían para poder garantizar el pago de deuda. Hace 5 años que no vemos en Ecuador el Fondo Monetario Internacional. Creo que lo mismo en Argentina y nos va a requete bien, ¿verdad? Volver a esas épocas en que éramos poco menos que colonias, que repetíamos pasivamente lo que nos mandaban a decir desde el norte, creo que esas épocas no permitirán los latinoamericanos que vuelvan a la región. Rafael Correa, presidente de Ecuador. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a pie. Se cumple hoy 1 año del fallecimiento del represor Emilio Eduardo Massera. Vamos a recordarlo con base en una columna que va a ser Sergio Wisniewski, con base en algunos audios que lo recuerdan, con alguna lectura que hará Carolina Francisco. Le vamos a dedicar un tramo. Y digamos que en ese año que pasó, no solo se fue asentando, digamos, el nuevo formato, el nuevo sentido que tiene la ESMA como monumento histórico, sino que además se dictó hace muy poquito tiempo la primera sentencia respecto de los crímenes de la mega causa producida, de los crímenes producidos en la ESMA. Hay más casos pendientes, va a haber más juicios, pero esa mega causa, en algún sentido, ese tiempo transcurrido resignifica también todo lo sucedido, lo resignifica en un sentido, por supuesto, virtuoso. Sergio Wisniewski, te escuchamos. Bueno, de todo lo que se puede decir de Massera, creo que su legado histórico más importante es la ESMA. De ahí se pueden decir muchas cosas más, pero esa es su obra y eso es lo que mayoritariamente le dejó a la Argentina. Él había nacido el 19 de octubre de 1925, una familia no humilde ni millonaria, de clase media. Y pese a que no quería, su destino fue la Marina más que nada porque lo había hecho su hermano. Y pronto descubrió que no era la disciplina militar algo que lo entusiasmara. De hecho, en su legajo está lleno de problemas con su disciplina. Claudio Uriarte, en un libro muy bueno, que se llama El Almirante Cero, que era uno de los nombres de guerra que él tenía en la ESMA, lo define como preso de una especie de tragedia, de sino trágico, porque por un lado era un hombre que ambicionaba fuertemente el poder, pero cuando uno dice el poder es el máximo poder de la Argentina, y por otro lado, el lugar desde donde actuaba la Marina, en primer lugar, las Fuerzas Armadas en general, lo condicionaron de entrada para que eso, su ambición, no pudiera ser. Hay una frase muy, muy impresionante de Perón que le dice: Macerita, usted se equivocó de tren. En vez de ir a Campo de Mayo, se metió en el de Río Santiago. Como diciéndole, si usted se metió en la Armada, nunca va a poder ser presidente de la Argentina, tendría que haberse metido en el ejército. Y eso, a pesar de que Macera significó el hombre que tal vez más poder le dio a la Armada en toda su historia, fue el límite. Fue el límite que no pudo traspasar y que, más allá de todos los desafíos que él se propuso, siniestros desafíos, no pudo pasar ese umbral, y una vez en el llano, cuando quiso trascender desde la política, mostró una enorme torpeza. Su personalidad, creo que en esta cita que va a leer Carolina Francisco, empieza a dibujarse. Que Macera no era un marino clásico, y los años de escuela naval solo le habían dado la pátina y el estilo más exterior del oficial naval. Tampoco era clásico su color de piel, profundamente cetrino, sin llegar a degenerar en el color de, digamos, morocho de provincia o cabecita negra. El progreso y la movilidad social bajo la época del peronismo llegarían a posibilitar más tarde esa presencia en los grados más elevados del ejército, aunque no en los de la Marina. El apodo de El Negro viene de esa época. Y Macera tendría una relación notoriamente ambigua con esa negritud. A ver, por un lado, pensaba que lo volvería más popular, carismático, seductor, macho y hasta Latin lover. Pero por otra parte, intentaría disimularla o diferenciarla socialmente mediante el ingenioso procedimiento de darse fuertes baños de sol. Se puede decir que se tostaba mucho para que no se dieran cuenta del todo de que era negro, y permitía que lo llamaran así precisamente para dar a entender que él sabía que no lo era. Esta cita es justamente del libro El Almirante Cero, de Claudio Uriarte, y esta especie de visión mesiánica que tenía de sí mismo, él el poder no lo entendía como objetivo para lograr algo, como un programa con el cual él quisiera, ni siquiera de derecha. Él el poder lo entendía como algo que él quería tener, que le daba a su figura y a su persona la satisfacción de tener el poder total. En todo su legajo, como su carrera militar, no hay nada sobresaliente. Se gradúa en 1946 como guardavidas, luego hace una carrera de servicio de inteligencia naval. No hay, más allá de estos arrestos disciplinarios, nada que sea excepcional, salvo que él siempre está pensando en la manera de llegar al poder, y admira, y esta es una de las paradojas fuertes, admira profundamente a Perón en una fuerza súper antiperonista, súper gorila, y no lo admira por los logros sociales, por el sindicalismo, lo admira porque fue un militar que llegó a ser presidente y tenía el fervor y el cariño de las masas. Eso, esta especie de contradicción, marca el accionar de Macera, que pronto, cuando empieza a tomar cargos que normalmente él va subiendo, sin ningún tipo de sorpresa ni nada extraordinario, él empieza a decirse y a plantearse a sí mismo como el único miembro de la Marina gorila que está dispuesto a hablar con el peronismo. Ahí es donde se relaciona con algunos prominentes peronistas, como por ejemplo el neurocirujano Matera. Acá Claudio Uriarte se pregunta por qué era famoso Matera, si por neurocirujano o por peronista, y le dice que era el neuroperonista. Robledo, algunos sindicalistas, que él iba tejiendo poco a poco, como diciéndoles, bueno, yo también hablo con el peronismo. Y esto le generaba cierta antipatía dentro de la Marina, pero al mismo tiempo mostró tener sus resultados, porque a partir del regreso de Perón por tercera vez al poder, él, al plantearse como uno de los miembros de la Marina que estaba apoyando al peronismo y fervientemente, logra ese ascenso que es un ascenso histórico dentro de la Marina, porque lo ponen al frente de la Marina y se convierte luego en almirante, el almirante con 48 años más joven en toda la historia, y que para que él pueda acceder a ese puesto, 14 oficiales tuvieron que pasar a retiro. Fue una especie de golpe de Estado dentro de la Marina, y luego lo que instaló dentro de esa fuerza fue una especie de terror. Todos los días, acá cuenta Uriarte, cuando llamaba a Macera no se sabía qué podía pasar. La disciplina la instaló de una manera muy férrea, pero logró lo que nunca había logrado la Marina dentro de cualquier otro golpe anterior, cualquier otro golpe de Estado anterior, en el 76 que estoy hablando, que es un reparto igualitario, en un 33% para las tres fuerzas. El ejército nunca había accedido a compartir de esa manera el poder en ninguno de los golpes de Estado anteriores. Otra de sus tácticas, una vez que Perón murió, fue coquetear con Isabel. Pero no un coqueteo que tenga como objetivo un acercamiento íntimo, sino el coqueteo del galanteo político, que al mismo tiempo hizo que, por ejemplo, la Navidad, la primera Navidad que pasó Isabel luego de la muerte de Perón, la pasara con la familia de Macera, con su esposa y con algunos otros militares. Le mandaba flores y bombones casi todos los días y se proponía ser el que le iba a proteger de López Rega. Con López Rega justamente hubo fuertes enfrentamientos, la AAA era una fuerza que para los militares estaba totalmente fuera de control y que más allá de que les era útil porque estaba combatiendo a la izquierda peronista, pronto se querían sacar de encima. La caracterización general que hace Uriarte, una de las cosas que dice es que justamente la ESMA tiene un rol tan protagónico en la historia de la dictadura porque Macera sobreactuaba su rol dentro de la dictadura. Y más allá de que él es un militar que se formó en las Escuelas de las Américas, participó en persona en varios operativos, trataba de que muchas áreas claves pasaran a su área de interés. Él, por ejemplo, manejaba ministerios, embajadas, radios, Canal 13, Radio Mitre, Radio El Mundo, Radio Antártida, tenía la vicepresidencia del Banco Central. Era un hombre que fue forjando cada vez más poder político, pero también económico, porque tenía claro, rápidamente lo tuvo cuando, ya en el 78 sentían que la tarea de la represión estaba llegando a su fin, él tenía claro que lo que tenía que hacer era empezar a pensar en una salida política. Lo que Sergio está reseñando es, por un lado, el proyecto político único de Macera dentro de la dictadura militar, la característica de ser un marino, el arma más gorila, y sin embargo plantearse alguna forma de diálogo con el peronismo, que impactó grandemente en el funcionamiento interno de la ESMA, el lugar en que hubo un centro de exterminio, pero en el cual hubo una cantidad de sobrevivientes muy importante, porque hubo una serie de, digamos, porque eso fue también una política deliberada en algún sentido, y esto se vio y se padeció, lo padecieron los propios represores en el juicio a la ESMA, y la búsqueda de un ascendiente, por una parte político muy vasto y pretencioso y ampuloso y en algún sentido imposible, y por otro lado un liderazgo en la propia fuerza a partir de eso, de su personalidad, de su rol ganador y también de la cuestión de la permanente exposición en la lucha, en la represión específica, en la represión ilegal. O sea, Macera se involucró, las tres armas se involucraron, las Fuerzas Armadas se involucraron, pero Macera fue uno de los jefes que se involucró y que firmó el pacto de sangre con sus compañeros, y esto tenía implicancias grandes. Vamos a escuchar un fragmento de Recuerdos de la Muerte, el formidable libro de Miguel Bonazo, escrito, recordémoslo, en los albores de la recuperación democrática en 1984, en la cual Miguel Bonazo, con la información notable que tenía y el estilo que siempre, y el estilo formidable que tiene, hace una especie de reconstrucción de cómo ve el Tigre Acosta al almirante Macera. Cómo lo ve el Tigre Acosta al almirante Macera. Macera contado por el Tigre en la palabra de Miguel Bonazo y en la voz de Carolina Francisco. El almirante lo había llamado a él. El almirante era joven, más joven que sus colegas del ejército y la aeronáutica. El almirante era pintón. El almirante conseguía muchos recursos. El almirante sabía hablar con la gente. ¿Y las minas? Las minas se derretían por el almirante. ¿No decían que hasta la Chabela había quedado embelesada con su pinta? Es que, ¿quién podía llegar a comparar al brujo con el almirante? Caramba, ni punto de comparación. Además, el almirante tenía bolas. Se acordó de aquella operación en la que había querido participar. Chamorro le había dicho: señor, usted no debería exponerse. Pero no, él insistió. Y hasta tuvo su apodo, como cualquier operativo. Ni señor, ni almirante, ni un carajo. ¡Negro! Eso, ¡negro! Ese era el nombre, Negro. Y ese día que entró al sótano y pidió dar máquina a él también. Caramba, qué delicadeza para con sus hombres, qué tacto. Una forma sutil de decir: acá todos bancamos la represión, desde el comandante en jefe hasta el último zumbo, todos estamos en la joda y así no vamos a tener problemas. Acá es el arma, mijo, el arma se juega entera. Y si lo había distinguido a él, puenteándolo al propio Chamorro, nada menos que al director de la escuela, no era porque sí, no, sino porque él se había jugado como nadie, no solo dando goma, sino también entendiendo la política, porque él sí que estaba actualizado. Él entendía a dónde quería ir a parar el almirante. Había cosas, secretos que no podía compartir con su mujer, que lo miraba con cara de imbécil y no entendía nada. Pero toda la guita, toda la manija, todo el apoyo que le habían dado, ¿eh? ¿Eso no quiere decir nada? ¿Me van a dar todo eso y después me van a dar una patada en el culo y me van a entregar a un Nuremberg? Por favor, vamos. A diferencia de Videla, que era un cruzado, un tipo que con fuertes creencias religiosas creía que estaba cumpliendo una misión divina, Macera era muy pragmático y todo el tiempo tenía claro que de alguna manera u otra él tenía que aprovechar el lugar que le había asignado la historia para incrementar su poder. En un momento dado, se cree que tiene el peronismo en las manos, dado que la tenía presa a Isabel Perón, tenía en un buque a los peronistas más de centro, como Lorenzo Miguel o Carlos Menem, y en la ESMA tenía a los montoneros. Entonces pensó: voy a continuar la obra que Perón no pudo, que era domesticar a los montoneros, y el resto del peronismo lo tengo en mi poder. Y se puso a negociar en ese sentido. Pasa a retiro en 1978, justamente para dedicarse de lleno a lo que él, con el Partido de la Democracia Social, creía que era la trascendencia más allá de la dictadura. En ese sentido, empieza a recorrer el mundo, va al Vaticano, de la mano, hay que decirlo, de la logia PDUE, con Lucio Gelli. Él es uno de los 936 nombres que aparecen cuando se descubren los nombres pertenecientes a la logia. Le abren las puertas del Vaticano, de Europa, de varios políticos, entre ellos, por ejemplo, Berlusconi. Pero cuando todos estos entran en desgracia, llamativamente y casualmente, Macera también. Hay una mano que lo condena, y lo que por ahí pocos recuerdan es que la primera vez que Macera cae preso no fue en democracia, fue durante la dictadura. El juez procesista, ¿no?, Oscar Salvi, lo mete preso por el caso de Fernando Branca. Es importante esta historia porque Fernando Branca era una especie de socio en algunos negocios con Macera, y Macera era amante de su mujer, McCormack. Pero fue muy alevosa la manera en que lo mató, porque lo llevó en su propio yate privado, lo llevó a navegar y nunca volvió Fernando Branca. Y esto preocupó al ejército, pero también preocupó a muchos sectores de la élite argentina, de la gran burguesía, porque lo empezaban a ver como una especie de militar desaforado, como un tipo que había perdido el eje, que tenía el poder de los fierros, la fuerza militar, pero no estaba cumpliendo la misión que se esperaba de él. O sea, la había cumplido, pero estaba yendo más allá. Empezaba a ser una amenaza un tipo con tanto poder. Y se dice que desde el batallón 601 se instigó a este juez y lo metieron preso. Le empezaron a cortar los caminos, le cortaron también el presupuesto para desarrollar este partido. Y él, para desarrollar este partido, necesitaba que todos los demás estén prohibidos y al mismo tiempo él tener la posibilidad de tener mucha exposición. Como político desde el llano empezó a mostrar una torpeza enorme. Tenía el mismo discurso que podía tener un político derechista en 1930, cuando empezó a aparecer más allá, ya de, cuando apareció la democracia, en muchos medios de comunicación, era un dinosaurio hablando. El alegato, el famoso alegato, cuando puede tomar la palabra en el juicio de las juntas, lo muestra haciendo una reivindicación total y hablándole a la historia, este recurso tan típico, algo así como la historia me absolverá. Él dice algo así como, cuando la historia esté nítida, estoy seguro que mis hijos podrán estar orgullosos de portar el apellido Macera. No era un misionario, evidentemente. Pero él es un caso en el que se teje cierta personalidad con la historia. No es una persona extraordinaria, no es un talento fuera de lo común. La historia lo puso ahí, es cierto que tenía una enorme ambición, y cuando nosotros hablamos de la profesionalidad con la que actuó la dictadura, en este caso tenemos a un tipo que la sobreactuó, que justamente sabemos tanto de la ESMA porque él, en muchos casos, intentó cooptar a los presos de la ESMA para su proyecto personal. Fundó el diario Convicción, puso a intelectuales importantes allí, a imagen del diario La Opinión. Él pensaba, este tiene que ser un diario igual que La Opinión, pero tirado hacia una postura ideológica bien de derecha. Y a muchos presos de la ESMA los hizo escribir artículos editoriales de un tono nacionalista, y pensó que con todo ese poder podía lograr esa trascendencia. El tema es, jamás tuvo el calor popular, jamás tuvo el apoyo del resto de los miembros de las Fuerzas Armadas, y pasó sus últimos días de vida entre juicios, amnistías, perdones, nuevos juicios, enfermedades, pensando con un grupo muy selecto de gente que lo rodeaba, de que iba a llegar un momento en que la historia le iba a reconocer el rol que cumplió. Creo que la historia le está reconociendo el rol que cumplió. Vamos a escuchar un fragmento del memorable instante en que Macera hizo su alegato final durante el juicio a los juntas. Un pequeño tramo, luego vamos por otro. Vamos. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. Si lo hubiéramos perdido, ni ustedes ni nosotros estaríamos acá. Un planteo que se hizo canónico en las Fuerzas Armadas: nosotros salvamos la democracia, nosotros preservamos la democracia, esta democracia nos debe todo a nosotros. No fue el promedio histórico, ni fue lo que se está develando hoy, después de arduos trabajos y laberínticas tareas en todos los tribunales. Quienes hemos vivido esto durante muchos años y lo hemos seguido de cerca, tenemos una visión, creo yo, minuciosa, acerca de sus protagonistas, sobre todo de los protagonistas más conocidos, los que han sido figuras políticas, de los presidentes, figuras como Macera, que luego los presidentes sin duda fue el más importante, o de Albano Arguindegui, o Luciano Benjamín Menéndez. Cada uno de ellos tenía sus características personales. O sea, Videla era un santurrón, medio místico. Galtieri era un alcohólico al que le faltaban dos jugadores o tres. Viola era un pavote al que lo enaltecían, digamos, determinados editorialistas que hoy son apóstoles de la democracia. Macera era, sin duda, el que tenía un proyecto político, el que tenía algún alarde popular, que tenía alguna capacidad de interpelar a alguien que no fuera a los propios militares o a los sectores dominantes. Mi impresión es que con los años, y casi diría que mi deseo, es que con los años estas cuestiones personales se vayan desvaneciendo en nada de lo que fue el legado histórico institucional de las Fuerzas Armadas. La historia, Sergio lo sabe mejor que yo, se nutre de estas cosas. La historia se nutre de las personalidades, los caracteres, lo que cada uno trae o no trae, lo que lleva cada uno. En definitiva, esas cosas me parecen a mí, son accesorias y cederán a la densidad de lo que fue el terrorismo de Estado, a la densidad de lo que fue la entrega del patrimonio nacional, a la densidad de lo que fue el deseo de desvertebrar el mayor Estado benefactor y el país con más conquistas sociales de toda la América Latina, y si te descuidas de un par de lugares más del mundo, todo esto fue lo central. ¿Y acaso esas personalidades, que son hiperrelevantes, ojo, digamos, los matices de esas personalidades vayan cediendo? En el camino sí nos acordaríamos de todo esto, y nos acordaremos, cómo no nos vamos a acordar, una vez lo vi de cerca a Emilio Eduardo Massera en alguna de esas charlas que daba por ahí, justamente defendiendo su proyecto político. Entraba, canchereaba, criticaba a Martínez de Hoz, se podía dar ese lujo. Y hasta pudo dar el lujo de matar a un par de tipos de altas clases sociales. Por lo cual pagó un poco, pero un rato se lo perdonaron. También fue, en algún sentido, digamos, su sepulcro dentro de las propias Fuerzas Armadas. Un tramo más del discurso de Emilio Eduardo Massera en el juicio a las juntas, y un cierre de Viñegui, por favor. Mi futuro es una celda, lo fue desde antes de que empezara este fantástico juicio, y allí transcurrirá seguramente mi vida biológica, porque la otra, la vida creadora, la vida de la inteligencia, la vida del alma, hace tiempo la entregué voluntariamente a esta veleidosa llamada nación. Se llama veleidosa a la nación porque lo que había dicho en otro tramo es que ayer lo aplaudían, hoy lo condenan, cosa que en algunos casos es cierto. Pero la cuestión, y me parece que la hipótesis más fuerte que plantea Uriarte en su libro, que lo saca en pleno menemismo, hay que decirlo, es que para él hay una victoria política de la dictadura militar que tiene que ver con que empezaron enfrentando a partidos políticos que hablaban de la lucha de clases y la desigualdad social, y terminaron siendo enfrentados como oposición por gente que simplemente hablaba de derechos humanos y derecho a vivir. Las cosas han cambiado desde el menemismo en adelante, y me parece que escuchar a Massera en este alegato habla de algo, de una conquista que yo no sé hasta qué punto uno se da cuenta de lo valiosa que es. Ahora que vemos cómo matan a personas por el mundo, Gaddafi, etcétera, etcétera. Nunca podemos llegar a esos juicios en los que se develan un montón de cosas y un montón de actos, y que todavía está por leerse todo lo que se habló en la ESMA, porque más allá de los juicios, estoy seguro que uno se va a empezar a recorrer esos archivos, se va a encontrar con sorpresas impresionantes. Que él haya podido hacer ese alegato y que ahora, con justicia, podamos olvidarlo tranquilamente, me parece que es parte de ese camino que empieza en 1983 y viene para acá, que es como para valorar el que tipos como este la historia no recordará, al menos en la medida en que él quería. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Equipo Nidia, por favor. Néstor Borro en la coordinación de Gente de a pie, en la puesta en el aire Analía Pinat, equipo de producción conformado por Silvana Avellaneda, Enrique Benelli, Agustín Camisa. Recordemos, mañana a las 9 de la noche por radio, emisión especial de Radio Nacional, entrega de los premios Éter, ni se te ocurra perdértelo, varios ternados de Radio Nacional, incluyendo nuestra Nora Beiras, un programón, y si querés verlo por Canal 7, tenés que esperar hasta que termine la emisión de 6, 7, 8. Ni se te ocurra perdértelo, Gil Serías. El servicio informativo. La presencia de Fernando Pedernera con la actualidad informativa. Aquí vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 27 grados, humedad 57%, el cielo está nublado. En Salta, capital, la temperatura 32 grados 4 décimos, humedad 29%, el cielo está despejado. Pese a los cuestionamientos de la oposición y de los gremios docentes, el macrismo buscará derogar las juntas de clasificación. Está prevista que dé inicio la reunión de las dos comisiones, la de legislación laboral y educación en la legislatura porteña, para tratar el proyecto, la propuesta macrista de modificar el estatuto del docente y eliminar las juntas de calificación. Diputados opositores y gremios están pidiendo el archivo de este proyecto. Mientras tanto, el diputado Sergio Abrevalla de la Coalición Cívica va a presentar una propuesta alternativa. Y es un despacho que conserva juntas, les conserva la posibilidad de que estas juntas designe jurado, y la clasificación de todas formas se va a dar en una comisión que tiene acuerdo parlamentario, que en esta propuesta además informatiza todo el sistema. El proyecto además titulariza a todos los docentes de media, porque si no nos vamos a quedar este año sin tratarlo, y si vamos a reformar, hagámoslo con esa idea. Bueno, y algunas cuestiones más como el legajo único que permiten administrar de otra manera la parte más dura, ¿no?, de lo que tiene que ver con cursar. Pero la idea es que se mantenga la Junta de Intervención Docente con poder, con decisión en el sistema. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, la radio pública. Ahora tomamos contacto con el exterior de la legislatura porteña y recibimos el informe de Liliana Arias. Debido al vallado y la fuerte presencia de Policía Federal frente a la legislatura porteña, es que los docentes de la ciudad de Buenos Aires decidieron realizar el acto en Diagonal Sur y Perú. Recordemos que en la legislatura se está avanzando y analizando en torno al estatuto del docente y la junta de clasificación. Y es por esto que el legislador Francisco Tito Nena nos decía: estamos defendiendo la real democracia, la designación de los docentes, es el cogobierno, es algo que tiene historia en la docencia de capital y que de la única manera que se puede plantear es con la participación de los trabajadores a cual se construyó. Por eso nosotros vamos a estar fuertemente en la legislatura defendiendo no solamente la junta de clasificación, sino la escuela pública y la democracia en el marco de la legislatura. La oscuridad del proyecto tiene que ver con el miedo del ingeniero Macri, del ministro de Educación. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Vecinos del edificio que se derrumbó en Montserrat se quejan por la falta de atención del gobierno porteño. Vecinos de los edificios aledaños al edificio que colapsó en Mitre al 1200 se quejan de la falta de asistencia del gobierno porteño. Así lo expresa Diego, un vecino que vive en el edificio de Libertad al 50. El cráneo para ver era caótico, no estaban en las condiciones en las que decían que iban a estar, estaban sucios, no estaban desinfectados, con olor. Así era el recibimiento que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos daba a las personas que estábamos perdiendo, teníamos que dejar nuestras casas por una negligencia política. Y la situación hoy es la misma que todos estos días, es información y sin ningún tipo de respuesta acerca de quién nos va a pagar por los daños ocasionados por todos estos días que tenemos durmiendo en la calle. Mientras tanto, continúan los trabajos con perros para determinar si Isidoro Madueña, única persona desaparecida en este episodio, quedó atrapada bajo los escombros del edificio. En Buenos Aires, Roberto Giovagnoli, Radio Nacional, la radio pública. Descubren trabajo infantil en una finca salteña. La Secretaría de Trabajo de Salta detectó empleo irregular y trabajo infantil en una finca cercana a la localidad de Las Lajitas, principal zona sojera de la provincia. Los inspectores se encontraron con que una veintena de personas realizaban tareas de desmonte sin estar registrados, con el agravante de que tres de esos trabajadores eran menores de edad. A su vez, los empleados desarrollaban sus tareas en condiciones infrahumanas, viviendo en chozas sin sanitarios, sin agua potable ni energía eléctrica. El secretario de Trabajo de Salta, Eduardo Costello, relató que se suspendieron inmediatamente las tareas que se estaban desarrollando y se multó a la empresa encargada. Por eso mismo se tomó la decisión de suspender tareas, que es una figura que le permite al cuerpo de inspectores, una vez que detecta riesgo cierto en la salud, en la seguridad de los trabajadores, suspender las tareas que se vienen realizando y, bueno, y aplicar las sanciones que corresponde conforme al Pacto Federal del Trabajo y que en el caso de haber trabajo infantil es de las más graves, ¿no? Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. El tiempo. En Salta capital la temperatura es de 32 grados 4 décimos, la humedad del 29% y el cielo está despejado, mientras que en Buenos Aires la actual es de 27 grados, la humedad del 57% y el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública.

les tiro con mi retórica mujeriega, con un poquito de filosofía griega, pa' que se suelten las pellejas y empiecen a picar como abejas. Si no hay pareja, pues bailamos con la sombra. Aquí no hay alfombra, aquí bailamos en el fango con un poco de charango. Vamos a resbalar esos pies como en tango. Y si tiene tanga, a enseñar toda la fritanga, que por ahí viene la ganga con una bullanga, a llenarse los ojos con tu burundanga. ¡Ay caramba! Tú me vas a matar de un ataque de asma, tú me vas a matar como los fantasmas de un susto. Con todo ese revoltillo meneándose, yo le llego hasta Cusco, le llego hasta Perú, desnudo, desnudo. Me como todo el pollo, me como tu filete crudo. Tú, pero que tú nada más, tú me tienes gordito y bien cuidado, bien, pero que bien mal acostumbrado. Ella me cocina y yo le cocino un pavo real como los peregrinos. Me tienes dando vueltas como torbellino, del agua al lado como los pingüinos. Tú eres una fantasía, tú eres un mito, como Blancanieves y los siete enanitos. Con ese meneíto a mis huevitos le dan ganas de parir como a 13 cabritos. Mira los aburridos, con los pies deprimidos. Mira cómo se levantan con las piernas culemba. Mira cómo aprietan la bemba. Mira la gordita metiendo la barriga. Mira cómo se fatiga. Mira. Bajando hasta el fondo profundo, bien hondo, con un movimiento redondo. Mira. Mira. Dale Colombia, dale pues poquito. Mira, mira. Gente de a pie por la radio pública. De aquí y de allá. Y de allá. La actualidad informativa en la voz de Fernando Piana. En Gente de a pie. Fernando Piana, te escuchamos, anda abriendo. Sí, viene de arrastre esto, porque viene de la semana pasada cuando Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, cuando le tocó su intervención en la cumbre del G20 en Cannes, en Francia, dijera algo que en realidad, por lo menos para mis oídos, quedó así como bastante grabado, que es este tema del anarcocapitalismo financiero. Esto que por ahí suena más a título que otra cosa, pero que en el trasfondo tiene bastante de interesante como para tratar de analizar con los tipos que saben. Recién hablamos con Sergio fuera de micrófono, tratando de ver un punto de arranque de esta gran crisis que vive el mundo, explicado excelentemente bien por Néstor Restivo en estos micrófonos. Y por ahí citábamos, y ahora lo vamos a charlar con el entrevistado desde otro lugar, no desde el lugar por ahí más filosófico, el 87 en el martes negro de la bolsa de Wall Street, que después de ahí tuvo que empezar a trabajar con acciones virtuales hasta que explotó el Nasdaq o la burbuja de las .com, y también la caída del muro a fines de los años 80, convirtiéndolo en el mundo unipolar, y dejando lugar por ahí a esto que está planteando, o que estaba planteando Cristina Fernández de Kirchner, con el tema de qué hacemos, volvemos a las estructuras rígidas o seguimos en esta bola sin manija financiera. Vamos a hablar con Alejandro Kaufman, es docente universitario tanto de la Universidad de Buenos Aires como la Universidad de Quilmes. Alejandro, Fernando Piana te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, tratando de ver por dónde arrancamos con el hilo de este meollo, que, insisto, también te convocamos al micrófono porque creemos que va más allá de lo económico, que tiene que ver también con lo cultural, con lo estructural de las instituciones del capitalismo moderno, y que parece ser un punto de quiebre del cual no se va a volver, parece, digo, ¿vos qué opinás? Primero, lo que diría es que no sé quiénes saben sobre todo esto, vos decías los que saben. Vos. Ya que discutir también la cuestión del saber, antes que nada, tener consciente que nadie sabe muy bien, porque si no, podría decir va a pasar tal cosa o va a pasar tal otra, y se le podría requerir compromiso con lo que dijo. Y eso, una de las cosas que está ocurriendo últimamente es que nadie puede cumplir con esos compromisos. Ahora, el peronismo es una especie de reductor del daño del capitalismo. El capitalismo es un dispositivo muy destructivo, muy creador y muy destructivo al mismo tiempo. Produce riqueza como nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, en magnitudes inconmensurables, pero al mismo tiempo es extremadamente destructivo a través de distintos mecanismos que se van renovando. Lo que ella llamó esa especie de anarquía financiera es una forma también de producir crecimiento y destrucción. Lo que a mí me parece que es un tema para discutir es lo que se le opone a esa destructividad, que sería la gobernabilidad, la política, la intervención consciente colectiva sobre ese caos. ¿Sobre qué puede reposar esa intervención consciente colectiva, no? Hacerla reposar sobre aspectos del capitalismo menos destructivos, más estables, como son el capitalismo industrial, tiene cierta utilidad, tiene cierta lógica, pero no es suficiente, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es que el capitalismo industrial y el consumo están profundamente imbricados con el capitalismo financiero. No son tan diferentes. Es decir, el consumo empezó a volverse cada vez más relacionado a necesidades que se van creando, que se satisfacen con productos que obsolecen, que tienen fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento de los productos del mercado, que afecta prácticamente a todos los productos del mercado, sigue una lógica más similar al capitalismo financiero caótico y destructivo que a la idea que podíamos tener de un capitalismo industrial de mediados del siglo XX o del siglo XIX. Ahora, Alejandro, ahí cuando vos haces esa división, tal vez, no estoy diciendo que hables de esto, sino por ahí para compartir, estamos hablando de una gran derrota desde otro lado, por ahí desde lo que se llama en general el campo popular, no sé si con el bloque socialista antiguo o con una idea alternativa de lo que es la estructura del capitalismo, porque en su gen el capitalismo siempre es destructivo, en definitiva es una tensión de clases que lleva a la destrucción, y si una no es etapa de la otra también, en realidad, de lo que está planteando, por ejemplo, la presidenta argentina. Sí, desde luego. Lo que pasa es que nosotros lo que no hemos logrado en Argentina es imponer la idea, imponerla en un sentido legítimo de convicción, de que el peronismo es un movimiento histórico de tipo pacifista, de reducción de daño en el sentido de justicia social, pero también de reducción de la violencia. Entonces, los grandes líderes de la historia reciente peronista son gente que intenta volver la vida más habitable, sí, menos violenta, y a eso conduce lo que dice Cristina, pero eso al mismo tiempo no deja de ser insuficiente y puede ser mejorado. Ahora, el problema es que cuánto pueda ser mejorado depende de una discusión cultural, política y cultural, y también de problemas vinculados con la gobernabilidad, porque cuando uno empieza a discutir, hay dos dimensiones, una es de idea, pero la otra es de política, que al oponerse generan distintas consecuencias. Yo creo que hoy estamos transitando por un momento en el que hay una excesiva confianza en la producción y el consumo. Y además, cuando uno distribuye 1,5 millones de notebooks, eso está muy bien, es inclusivo, pero al mismo tiempo genera efectos que son caotizantes también. O sea, genera efectos en el deseo, en las expectativas, en las relaciones sociales, que no se pueden controlar y que a su vez llevan a fenómenos que no son tan ajenos a lo que se llama anarcocapitalismo. Y ese es un problema que tendríamos que discutirlo sin tanto optimismo, digamos, sin tanta imprudencia. Ese es un serio problema. Al mismo tiempo, hay problemas de gobernabilidad que se manifiestan desde el día siguiente a las elecciones, cuando se empieza a hablar de nuevo de los mercados, ¿no? Ahora, lo que es interesante es que tengamos una presidenta que va a un mundial y a solicitud una iniciativa con gran autoridad moral y política. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que tener una discusión mucho más matizada, ¿no? Estaríamos planteando, en realidad, el Estado nunca se fue en ese caso, porque incluso en las décadas neoliberales el Estado era garante de, por ende estaba, pero una vuelta a un Estado, entre comillas, protector o garante de ese orden, en definitiva. Pero también garante, por otro lado, desde el lado negativo, de cierta inmovilidad, porque en algún momento el capitalismo permite una movilidad relativa, en especial para los trabajadores, básicamente. Sí, es decir, dentro de las tendencias contradictorias del capitalismo está incluida la del consumo, por eso Cristina habla de un capitalismo en serio. Lo que ocurre es que si no discutimos las características de la producción y el consumo, si no discutimos el impacto sobre el ambiente, la naturaleza del consumo, ese consumo es un consumo de tipo obsolescente, veloz, disolutorio de las relaciones sociales, despreocupado por los aspectos culturales, bueno, eso va generando flancos débiles. Sí. La discusión mediática está muy vinculada con toda esa cuestión, porque los medios son una industria que produce un artículo de consumo, que tiene un público consumidor sobre el cual se actúa de una forma destructiva, ¿no es cierto? Es decir, hay una destructividad en la producción es destructiva, es destructiva la sofisticación, es destructiva la minería, es destructiva la intervención sobre las audiencias mediáticas, son completamente inéditos, tan destructivos como la especulación financiera. Y básicamente, claro, y es lo que estábamos charlando. Es de la audiencia. La audiencia se hace pedazos. Una audiencia sometida todos los días a la mayor ganancia posible, en el menor tiempo posible, a través de una especulación afectiva, a través del miedo, de la angustia, de la histeria, ese tipo de mecanismo cultural es lo mismo que pasa en las bolsas. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la experiencia. Por eso los economistas, cuando teorizan sobre esto, se alejan mucho de lo que ocurre en el terreno de la cultura y de la política. No obstante, se discutan sobre eso, pero nunca se discute de esos temas. Claro, y es a lo que estamos asistiendo en los últimos días, a esta suerte de terror anticipatorio financiero, incluso en la Argentina, donde hasta el último día previo a las elecciones había un orden teóricamente económico y el día después empezó a haber otro, tal vez, ¿no? 24 horas después. Y luego, yo creo que ahora es un buen momento para reiniciar un debate que en un horizonte electoral cercano es muy difícil de sostener, porque la situación electoral, digamos, es intrínsecamente inestable. Y además está determinada también por la lógica del consumo, de la publicidad, del mercado, ¿no es cierto? Es decir, decir a la gente que vote por algo no supone necesariamente un debate de ideas, sino que supone inducir a un comportamiento, que es lo mismo que ocurre en el terreno del consumo. Hay pocos momentos para discutir de verdad. Yo creo que este podría ser un buen momento. Lo que pasa es que otro obstáculo que puede haber para esa discusión es el excesivo optimismo. Que es saludable estar contento, pero hay que también ponerse a pensar, ponerse a discutir ciertas cuestiones, ¿no? Claro. Me parece que lo que es urgente es el debate sobre las características del desarrollo tecnológico, industrial, de la producción, las características del consumo, cómo se organiza el deseo colectivo, alrededor de qué cosas, con qué tiempo, con qué criterios. Esa discusión está pendiente. Y el discurso de Cristina en el Foro Mundial respecto de un capitalismo en serio sigue un curso que, por ejemplo, está en colisión con el discurso de Evo Morales, por ejemplo. Es un discurso más preocupado por otras alternativas al capitalismo, con otras tradiciones, con otros debates acerca del consumo. Porque ¿qué es el consumo? Es tener las cosas que ofrece el mercado sin discutirlo. Es decir, ¿qué es el desarrollo tecnológico? Es apostar a un mecanismo que se desenvuelve sin discutir cómo se desenvuelve y cuáles son sus condiciones. Esos son los debates que tenemos pendientes. Alejandro, gracias por estos minutos con Radio Nacional y por tus opiniones. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Alejandro Kaufmann, docente universitario de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Rafa Hernández? Discos. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la Radio Pública. Después de 2 años de ausencia, Chango Espasiuk en el Teatro Opera City. 12 de noviembre, entradas en venta en el teatro o por Ticketek al 52-37-7200. Chango Espasiuk en concierto. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 25 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Música inoxidable. Miércoles 9. Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto. Garúa, Naranjo, Griselos, Mariados, Gardelos, Redondos. Anticipan temas de su nuevo CD, Más de lo Mismo. Canto, canto. Miércoles 9 a las 19. Maipú 555. Capacidad limitada. Si no canta. Auditorios de Nacional. Si no canta. La Radio Pública, Argentina. Tercera edición del Festival Nacional de Teatro en el Ecuni, con elencos iberoamericanos, desde el 1 hasta hasta el 13 de noviembre. 27 obras teatrales para disfrutar en el Espacio Cultural de las Madres en la ex ESMA. Entradas a precios populares. Más información: www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Fin espacio publicitario. Es en Gente de a pie. Sebastián Echemendi, politólogo. Vos citaste a Tecnópolis, podemos citar al Bicentenario, ¿no? Salieron millones de personas a la calle, bueno, eso está diciendo algo, ¿no? Más allá de que no tiene que ser necesariamente la lectura, que esas personas que salieron, por supuesto, son kirchneristas, o sea, pero digamos, evidentemente, ahí hay un fenómeno que no tiene que ver con lo que decías vos, ¿no? Con el odio, con el rechazo, con la guerra y la resistencia, ¿no? Los términos que se usan. Yo creo que parte de esa negación de la realidad es ideológica, ¿no? Es ideológica, ¿no? Y eso, bueno, ustedes conviven con eso todos los días y lo saben mejor que yo, es ideológica y ha sacado el velo de ciertos conceptos como prensa independiente o la libertad de prensa, digamos, qué significan eso, y eso me parece que es un avance, más allá que después, digamos, lo procesemos de manera mejor o peor, creemos, digamos, un sistema de medios mejor o peor del Estado, digo, eso, el punto es, esos velos se han corrido, ¿no? Ahí hay pura ideología. Nuestras voces en Gente de a pie. Yo quería dejar una canción de la cumbia, Caramelito Santo, por el Cuarteto Imperial. Eso era realmente cumbia. Muy bueno el programa. Chau, hasta luego. Habla Estela de Ituzaingó. Alicia Guevara escribió a nuestro Facebook que el capitalismo es un sistema predatorio, insustentable, creador de desigualdad, pobreza. Si no desaparecemos antes, tendremos que encontrar otra opción. Con esta vamos directo al muere. Coincido totalmente con el entrevistado, cuyo nombre me perdí. Alejandro Kaufman. Sí, Mario, para pasar cumbia, la cumbia de todas las cumbias, en la versión de Tulio Enrique León, La Pollera Amarilla, sin lugar a dudas es la mejor de todas las cumbias. Un abrazo, gracias. Víctor Mario Moretti dice, los porteños votaron a un blanco. Espero que se hayan dado cuenta, que a él solo le preocupan los intereses de su grupo y no los derechos de sus gobernados. Espero que la justicia actúe antes de llegar a daños mayores. Para él, la mayoría de los vecinos son negros que molestan. Pero el que dio vuelta a la historia para que ahora se pueda escuchar a Macera y hablar como se habla y juzgar como se juzga, es un solo tipo, Kirchner y la señora. Y yo no sé si después de esta gestión no volvemos para atrás, porque ¿quién tiene los huevos que tuvo este flaco y mantiene la señora para haber pateado la estantería como la pateó y haber llevado adelante todo lo que llevó? 15:30 en todo el país, recibimos la actualidad informativa, las voces de Silvia Mila, de Adriana Zanca, la puesta en el aire de Analía Pinata y más. Gente de a pie, quédate. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimas, humedad 48%. La ley de identidad de género se debatirá en comisiones. Desde las 4 de la tarde en plenario de comisiones se debate en el Congreso la ley de identidad de género. Con las voluntades necesarias el proyecto cuenta con todas las firmas para tener un dictamen favorable y quedar en condiciones de llegar al recinto. Más allá de esto, la posibilidad de que sea debatido entre los diputados en el recinto de la Cámara Baja quedará supeditada a una prórroga de las sesiones ordinarias. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la Radio Pública. Fabio Basteiro criticó la gestión de Mauricio Macri por la falta de políticas serias en el rubro inmobiliario. Mauricio Macri anunció hace pocas horas que va a enviar un proyecto de ley a la legislatura porteña para expropiar el edificio y el predio, en realidad, del edificio que se derrumbó en la calle Libertad al 1200. Y también anunció que va a indemnizar a sus propietarios con un valor equivalente al departamento que tenían. A propósito de esta medida, el diputado de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, señaló que no debería ser especulaciones políticas sobre este drama. Estimo al propio jefe de gobierno a que no especule políticamente con estas cuestiones, sino que dé la respuesta categórica. Si hay que expropiar, expropiaremos. Tenemos que avanzar en forma conjunta como política de Estado, porque esto no es simplemente una medida aislada. Esto es causa directa de la irresponsabilidad de un gobierno que ya viene sufriendo en forma reiterada situaciones de estas características, y realmente lo único que hace pensar en esto es que hay que pensar una medida de fondo. La medida de fondo es el contralor, la medida de fondo son las inspecciones, la medida de fondo es tratar de tener una política seria con respecto al tema del boom inmobiliario, y por el otro lado, responsablemente darle todas las respuestas necesarias a aquellos que fueran víctimas de este desastre que ocurrió en la calle Mitre. Mauricio Macri, al visitar el edificio derrumbado, el predio donde se derrumbó este edificio, sentenció que tenemos que estar contentos, que solo hubo un desaparecido. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, la radio pública. Emiten una alerta por tormentas para el centro del país. Una alerta meteorológica se registra para la zona de Capital Federal, Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, sur y centro de Entre Ríos, centro y este de La Pampa, sudeste de Mendoza, San Luis, sur y centro de Santa Fe, Río de la Plata y área marítima adyacente, registrándose una masa de aire cálido, húmedo y muy inestable que, según el Servicio Meteorológico Nacional, prevalece sobre el área de cobertura, con presencia de tormentas en forma aislada. El ingreso de aire frío a través de niveles medios de la atmósfera entre la tarde de hoy y la madrugada del miércoles 9 tenderá a que las tormentas se extiendan, pudiendo adquirir intensidades fuertes o severas, provocando abundante caída de agua, ráfagas intensas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. Las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar de sur a norte entre la madrugada y la mañana del miércoles 9. En Buenos Aires, Lourdes Marchese, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura 27 grados 5 décimas, humedad 48%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Voces en Gente de a pie. Marcelo Leiras, politólogo. Creo que si no hay un acuerdo de gran alcance, marco, no sería por la falta de capital del gobierno nacional, sino por las dificultades que tienen los actores sociales. Hay que decir, sin embargo, que se reúne el Consejo del Salario en la Argentina con cierta frecuencia y es muy importante, ¿no? Y esas reuniones no son reuniones rituales, son reuniones donde se deciden cosas que tienen impacto sobre las condiciones en que nos emplean, básicamente sobre el nivel de las remuneraciones. Un acuerdo de un poquito más amplio alcance necesitaría actores sociales bastante más representativos que los que tiene la Argentina, no tanto por el lado del trabajo como por el lado del capital, creo yo. Hay que recordar, yo creo, el último gran experimento ambicioso de acuerdo social fue el de Helbar, si recuerdo bien, y en aquel momento creo que no salió bien porque ya en ese momento los actores sociales argentinos estaban muy fragmentados. Creo que hoy no hay actores sociales para hacerlo y probablemente los acuerdos que se construyen van a ser de menor alcance y probablemente con más tratamiento parlamentario que extraparlamentario, creo yo. Nuestras voces en Gente de a pie. Seguimos acá en el estudio de la radio pública, pequeñas, apenas pastillas sobre dos informaciones que se están divulgando. Primero, la Cámara le manifestó al juez Norberto Yarvide que no es fundada la prisión preventiva de Juan José Zanola, que está hace 2 años adentro, digamos, aunque es un lapso, digamos. Y y le dijo que la fundamentara debidamente, con lo cual no la revoca exactamente, pero va camino de. Suena medio rarón que Ollarvide pueda tener los argumentos y que no los haya volcado los elementos. Es un reto severo. En general, no conozco, no he seguido no he seguido de cerca el caso, la prisión preventiva durante el proceso, en general tiene que estar muy, muy riguroso el caso, sino contradice el planteo general de que las personas son inocentes, tal vez por lo contrario, que deben conservar su libertad. Esto, en mi opinión personal, también vale para el sonado caso García Belsun, se parece, digo, más allá de que me caigan simpáticos o no simpáticos, no me caen simpáticos, no tengo ni idea del caso, lo miro por TV, pero digo que estén detenidos cuando todavía no tienen condena, un despropósito, pero por un despropósito a todas luces, vamos a ver qué pasa. Y otro, Mauricio Macri está diciendo que va a indemnizar, o que inclusive está hablando de una expropiación. Lo que se me ocurre, que está bajo el poncho, que va a haber que mirar, obviamente lo van a tener que mirar los interesados, pero también que encubran el caso y lo miren, es si esto no es contrapartida de renuncia de acciones contra la ciudad. Digamos, yo te pago, pero esto es medio de libro en acciones gubernamentales, se hace habitualmente, digamos, yo se compenso, pero vos renuncias a cualquier otro tipo de reclamo, y si no, no te garpo, qué sé yo. Listo. Esto no está dicho, pero me parece que va a aparecer, y que sin duda los familiares, las víctimas y las personas que las asesoren lo van a tomar muy en cuenta y va a haber que mirarlo, pero te lo digo a vos, que lo mires, que le pegues una miradita a esto. Atrévete a mirarme de frente, los guaguancó. Ya empiezan a discutir si son cumbias o no son cumbias. Esto no es un cumbiómetro. Acá no hay un cumbiómetro, y aparte el conductor del programa está francamente desacreditado para hacer ese tipo de análisis o especulaciones. Atrévete a mirarme de frente, los guaguancó, lo pidió Carolina Balvanera, lo pide, lo tiene. De a pie, por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Búscanos en Twitter, @ la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Alperini? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la Radio Pública. Fin espacio publicitario. La respiramos. La respiramos. La vemos. La vemos. La sentimos. La sentimos. La cultura tiene voz. Mariana Enríquez es gente de a pie. Mariana, te escuchamos. En esta semana se acaban de estrenar dos series de tele que aquí a mí como ocasional crítica de televisión me parecen buenísimas, cosa que es raro porque en general pocas cosas me parecen buenísimas. Una de ellas es también, sorprendentemente, una serie de nuestra televisión, de la televisión argentina, que es parte de esta cantidad que llegó a la pantalla como parte del paquete de los ganadores del concurso del Inca, del plan de promoción y fomento de los contenidos audiovisuales. Hay un montón. Ustedes habrán visto que de una semana para otra se pobló la pantalla de unitarios. Pero a mí, francamente, me gustó con entusiasmo de grabarlo y de hablar del tema muchísimo uno que se llama Los Sónicos. Los Sónicos va los domingos a las 10 de la noche. Es una producción de BBC Worldwide y Gastón Portal y el Inca, bueno, obviamente. Y es una serie muy rara para la televisión argentina. Primero porque tiene una reconstrucción de época, que es la de los años 60, fines de los 60, pero que no es estrictamente realista, sobre una banda de rock que la pega, llaman Los Sónicos, justamente en 1968, son superestrellas, cuando uno de sus integrantes, que se llama Kloster, el cantante, tiene un accidente de auto y queda en coma. A partir de ahí, el resto de la banda, sus compañeros, los van a ver cada día en su coma, que dura 43 años, hasta el día de hoy cuando se despierta y empieza la serie. Entonces la serie es un dos planos. Primero el de Kloster, tratando de Kloster, que cree que tiene 18, es una estrella de rock, espléndido y nada, esto. Y no entiende, digamos, no, MP3 le dicen, Kloster se vuelve loco. ¿Quién es ese actor? Mario Alarcón. Que además está muy bien en el personaje porque es un flaco esmirriado, escuálido, con una cara también que parece de otra época. Y sus compañeros tienen una especie de entusiasmo nuevo cuando este se despierta. Porque ellos pasaron de ser superestrellas en los 60, muy cool, con unas ropas increíbles. La reconstrucción de los 60 es fabulosa y no es muy realista, porque probablemente yo no creo que están vestidos como los Doors en su mejor momento, o sea, no parece mucho el rock nacional de aquella época, que era un poco, era menos glamoroso, digamos. No tenía su glamour, pero no este. Y los otros cuatro son Hugo Arana, Norman Brisky, Roberto Carnaghi y el que se fue, que va a caer ahora en estos días, el que se fue al exilio en el 76, que es Federico Lupi. Que aparte es casi un chiste que sea Federico Lupi ese, el que se fue al exilio. Es un gran chiste, demuestra que Federico Lupi tiene mucho humor también, porque hay que hacer ese personaje. Y es el que va a volver súper entusiasmado a reformular la banda. Uh-huh. Además de que ver a estos tres actores juntos, y Mario Alarcón también, pero sobre todo Arana, Brisky y Carnaghi juntos, es un placer increíble. Lo que hacen es increíble. Brisky especialmente para mi gusto, está absolutamente fabuloso. Pero hacen cantidades de cosas que están prohibidas, entre comillas, en televisión, como por ejemplo, hablan uno arriba del otro, como uno habla en la realidad, digamos. Que bueno, viste, en la tele uno espera que el otro hable, pero eso es como un código un poco de modé, digamos, que ellos rompen absolutamente. Es fascinante ver actores grandes rompiendo ese código, diciendo, actuando así de una forma hipermoderna. Y hay, por un lado, hay grandes chistes visuales, como por ejemplo, hay un momento que para el separador de cada parte los chicos, cuando son jóvenes, cuando tienen su banda, quieren reproducir la tapa de Abbey Road, o sea, todos caminando por ese coso, y nunca lo pueden hacer porque pasa un auto, o sea, es Argentina. Terminan todos corriendo, insultándose, qué sé yo. Tiene grandes chistes como eso, pero al mismo tiempo tiene cosas muy tiernas, que uno es la... Hay un momento de María Alarcón, dice, yo no soy viejo, estoy arrugado. Decimos, claro. Que a él le pasa en serio porque pasó 43 años en coma, pero vos le ves eso mismo en la cara a todos los demás. Y es esto de, bueno, digamos, uno cuando es viejo, se siente viejo, no lo sé. Bueno, juega un poco con eso. Juega un poco con el tema que siempre es muy tierno de ver el desfasaje de época. Hay una gran película alemana que se llama Goodbye Lenin, que juega exactamente, hay una inspiración ahí que juega exactamente con eso, con un mundo que ya no existe y cómo hay alguien que quedó atrapado en ese mundo que es el pasado, en ese territorio, espacio temporal que es el pasado y cómo le cuesta tanto integrarse, que eso siempre es muy tierno. Y sobre todo con la amistad entre hombres que son amigos de la adolescencia y que ellos hacen muy bien. Además la música es increíble, se escucha David Bowie, se escucha, bueno, obviamente a los Doors. La reconstrucción de época, como les decía, es buenísima. En fin, es una serie de gran nivel que a mí me divirtió mucho y me causó mucha ternura. Es casi lo mejor que te puede pasar cuando ves una comedia. Va los domingos a las 22 por Canal 9. Están por el tercer capítulo, pero todos los capítulos están en Facebook de Los Sónicos, si los quieren ver ¿cómo se llama? Porque en realidad esperé hasta el tercer episodio para recomendar la de Desconfiada, que porque esto va a salir mal. Y no, me sorprendieron gratamente. Por suerte ahora, con la tecnología, nada se pierde. Todo es posible de volver a ver. La que sí no se van a perder es otra que me gustó mucho. Esto ya es por un gusto más específico. No voy a decir yo que esto es para todo el público. Se llama American Horror Story. Es una serie de terror norteamericana. Se estrena hoy a las 11 de la noche por Fox, los que tienen cable. Lo interesante de esta serie es que viene después de... En este momento en la televisión hay, a partir de cuestiones que vienen del cine, que es Crepúsculo, que todo el mundo que tenga hija adolescente sabrá lo que les provoca en la mente. Acá Nidia me levanta la mano. A las niñas adolescentes, Crepúsculo, enamorada de los vampiros, tremendo. Digamos, es tremendo. Quieren todos chicos pálidos, yo las entiendo, igual está todo bien. A partir de eso en la televisión, ¿cómo me lo perdí? ¿Eh? Tremendo. No, ¿eh? Siempre yo nací en el momento inadecuado. ¿Qué cosa? Se acabó. ¿Qué va a hacer? Hay que entrar por otro lado. Hay que hacer uso de otras artimañas. Bueno, cuestión que a partir de esto la televisión norteamericana estrenó dos grandes éxitos. Uno es True Blood, que es una serie de vampiros altamente erótica, que se puede ver por cable, y otra es The Walking Dead, que es sobre zombies. Las dos con ambas con narrativas muy tradicionales de ambos monstruos. La de zombies es, bueno, típica situación de fin del mundo, donde la mayoría de la población se convierte en muerto viviente. Hay un grupo de sobrevivientes que se escapan. A que le gusta la narrativa de fin del mundo y acción tensa, está bien The Walking Dead, que va por su segunda temporada. Y True Blood es más bien una cosa un poco más erótica, sugestiva y con muchos niveles de interpretación, como suelen ser las historias de vampiros, que juega con la cuestión de la sangre, la enfermedad, la sexualidad, etcétera. American Horror Story agarró, se ve que han estado pensando los productores y dijeron, ¿y qué nos falta? Y lo que le falta es La Casa Embrujada, que es una cosa que tiene que ver también con la serie de películas Actividad Paranormal, que en este momento, si ustedes agarran los diarios, es la más vista en la Argentina por lejos, siendo una película tirando horrible. Ya la primera era horrible, la tercera es como, Dios me libre. Bueno, lo bueno es que estos los productores, que son los productores de Nip Tuck y de Glee, o sea, es una cosa muy extraña, porque una era una serie muy visual y la otra musical, meten a una familia en una casa embrujada de Los Ángeles y la mezclan con la realidad de una manera muy curiosa. O sea, en vez de hacer la típica de la familia que está en una casa embrujada y que se queda ahí contra todo, yo no diría una cuestión racional, sino contra, ustedes habrán visto en películas de terror, contra todo mínimo criterio de existencia, digamos, se te están pasan los fantasmas, te levantas, ¿no? Te arrancan la sábana, sale sangre de las canillas y vos decís, no, pero nos quedamos, ¿no? La familia inmediatamente se quiere ir, no sé si inmediatamente, pero a los tres días, digamos, rápidamente. ¿Y qué les pasa? Estados Unidos está en crisis y no pueden vender la casa. Se la tienen que quedar, están como... Nadie les compra, es una casa en Los Ángeles bastante espectacular, una familia rica, no hay nada que hacer. Y se tienen que quedar ahí, es una casa además que está como en el circuito de las casas embrujadas de tour, digamos, desde Los Ángeles, así que les cae gente permanentemente, tiene un toque de humor. Y lo mejor de la serie probablemente es la vecina, que es Jessica Lange, haciendo de una... Todavía no está muy claro por dónde va la serie, pero haciendo una especie de diva decadente sureña, sigue siendo una mujer hermosa, y la descose. Está en una actuación que es entre... Les parece Blanche Dubois de Un tranvía llamado Deseo, de personaje que ella hizo además en teatro y en cine, pero muchísimo, muchísimo más loca, uno no termina sabiendo. El otro elemento que es divertido y sugestivo es que el padre de la familia es un psiquiatra. Y hay un momento que uno no sabe si esos pacientes que él está tratando en el consultorio que tiene en la casa son pacientes en serio o son fantasmas que él está... psicoanalizando ahí. Y como toda gran historia de terror, en realidad lo que es terrible de esta familia es lo que les pasa en la vida, con lo cual en un tercer nivel de interpretación de la serie podría ser que todo esto sea un reflejo de que vienen de una terrible pelea porque la protagonista encontró a su marido teniendo sexo con una de sus alumnas muy jóvenes, y lo atacó con un cuchillo cuando le hizo una situación violenta. Ella unos meses antes además había tenido un aborto espontáneo, la niña está con problemas emocionales, así que no sabemos si la disfunción de esta familia es lo que está terminando de provocar eso. Una serie con tantos niveles de interpretación, me gusta. Está muy bien, y empieza hoy a la noche, yo ya voy como por el capítulo 7 porque vieron cómo soy. Pero arranco hoy a las 11 por Fox, los que no son tan ansiosos y pueden bancársela o mirarla por televisión. La historia no siempre la escriben los que ganan. Sergio Wisniewski es gente de a pie. ¿Qué pasó? Bueno, en fin, no importa. Todo es historia. Digo, ¿qué hacemos? Wisniewski, ¿hacemos nuevo la columna de Macera y le comemos medio programa al Perín? ¿O seguimos? Qué terror era también. ¿O seguimos como si tal cosa? Seguimos como si tal cosa. Este aquí. Murió Joe Frazier, un gran boxeador, tal vez no, lejos no el mejor de su tiempo, seguramente, pero un gran boxeador, un gran pesado. A Piana le gusta mucho el box, practica inclusive. Sos profesor, ¿no? Practicaba. Soy técnico, sí. Es técnico de boxeo. Y que diga algo, Piana, después yo lo interrumpo y digo... No, por la cuerda... Este programa está compuesto así. Hay gente que sabe muchos temas y yo hablo. No, hágase el humilde. No voy a ir por la cuerda de C5N, que ya está hablando del cáncer de hígado, cómo tratarse, etcétera. Pues una burrada. ¿Cómo prevenir? Sí. Para homenajear, digo, a recordar a Smoking Joe Frazier. Cuando viene un tipo que mide 1,82, pesa 100 kilos, y te dicen Smoking Joe Frazier, le decís, flaco, sentate, vení que te sirvo un café. Esta es la billetera. Bueno, ¿qué más querés? Me parece que a Frazier no hay que recordarlo solo ni como un campeón, porque fue campeón de los pesados en la época más difícil. Totalmente. Sino en un triángulo con Muhammad Ali y con George Foreman. Básicamente hay una fecha que es referencial, el 21 de septiembre del 66, cuando se enfrenta a Bonavena y le quita el invicto a Bonavena, un ascendentísimo Bonavena, traía 10 knockouts y una pelea por abandono, o sea, tenía 11 peleas ganadas. Él va a pelear a Estados Unidos y se encuentra con Frazier. Frazier era un tipo que estaba en la línea media entre Muhammad Ali y lo que era Foreman, que era un cazador, un animal. Era un tipo de línea, pero que pegaba y sabía caminar muy bien el ring. Le ganó, fue el primero que le ganó, el que le quita el invicto, además después del 64 de tener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, el primer campeón pesado olímpico de los Estados Unidos, que es casi la gloria. Y le gana a Muhammad Ali y después sale campeón del mundo cuando, te recordás que Cassius Clay pasa al Muhammad Ali, se niega a ir a la guerra de Vietnam y por eso es sancionado, castigado y le sacan el título. El tipo tenía 37 peleas, 32 ganadas, 27 knockouts y 4 derrotas, 2 de ellas con Muhammad Ali. Hay un libro que es muy interesante de Carol Joyce Oates que se llama Unboxing, se llama decir acerca al boxeo o en pelea. Y se rescata una frase, dice, no quiero noquear a mi oponente, quiero golpearlo, retroceder y verlo sufrir, herido, quiero su corazón. John Fraser. Un personaje. Voy a decir como lo que uno dice en estos casos, lo mismo. En esa época el boxeo era enormemente más popular de lo que es ahora, digamos, como deporte, por lo menos televisivo, como segundo o tercer deporte para mirar detrás del fútbol. Había peleas que se veían todas, digo, el día que peleaban Buenavenia y Cassius Clay se paralizó la Argentina, digo, se paralizó la Argentina, como puede paralizarse con un gran partido de la selección nacional, y como ahora no se paraliza con ninguna pelea, también se paralizaba con Monzón y demás, y las peleas, y yo recuerdo haber visto las peleas de Fraser y Ali, digo, como un espectador, un tipo no devoto del boxeo, digamos, pero que se veían de pálpito, digamos, ¿no? Y uno, digo, yo me acuerdo de todos los boxeadores, digamos, que pelearon con Monzón hace 8.000 años, y de todos los que pelearon con Bonavena, o unos cuantos que pelearon con, digamos, con Ali, y casi no conozco a los campeones argentinos, digo, un público no especializado, ¿no? Eso que decís vos fue el 8 de marzo de 1971, que se llamó la pelea del siglo, donde Fraser le gana a Ali en 15 rounds y por puntos, que fue una pelea, como decís vos, canónica, tremenda, donde se mostró absolutamente todo, se mostró el genio de Ali dando vueltas. Recomiendo un documental donde Fraser aparece muy lateralmente, que se llama When We're Kings, o sea, Cuando Éramos Reyes, de Leon Gast, que habla sobre la pelea en Zaire de George Foreman con Ali, que es impecable, y él aparece ahí. Es una película increíble. Maravillosa, es una película formidable, esa formidable toda la épica de Ali. Yo era hincha de Mohamed Ali a morir por 20 motivos, aún por la forma en que boxeaba. Fue el primer rapero de la historia. Claro, es una cosa igual, único tipo, y yo uso siempre algo que digo, una frase que la tomé de Alberto Ure, en realidad, que se la escuché decir a una vez que aprendí, que la uso para la política, que digo, hay que hacer como Mohamed Ali, que es retroceder pegando. Decía yo, no, en política, es decir, que muy poco, que claro, que Monzón, por ejemplo. Claro, por eso, que muy pocos lo hacían y que él lo sabía hacer. Nosotros nos vamos, no me digas que este programa no estuvo así redondo, no sé si redondito, pero gordito. Mucho material, mucho material, mucha propuesta. Mañana volvemos, vaya a saber con qué, pero vamos a estar acá de 2 a 4 y te vamos a acompañar. La Ventanita lo interpreta Daniel Agostini, lo pidieron Norma de Wilde y Darío de Normas del Mirador, con la consigna de las cumbias. Mañana volvemos de 2 a 4, no nos abandones. Gracias. La ventanita del amor.